Estamos conectados con el señor. No se cortó bien. No, con el señor José Fabián Pérez desde Mar del Plata. Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Belén, te voy a pedir un poquito más de retorno. Estamos aquí en el Hotel 13 de Julio. Buenas noches para Diego, gracias por el contacto. De Diego a Diego, de Diego a Diego. De Diego a nuestro operador, a Diego Brunetti, a Diego Logrifo. ¿Cómo te va? Bien, bien, por suerte bien. ¿Cuánto llegaste? Hace una horita y media, tranquilo. ¿Contento por acá? Sí, muy bien, una alegría, no. La verdad que uno viene a disfrutar, a pasarla con amigos, con ex compañeros y son dos días de brindarse y bueno, y de charlar y de pasarla bien. Y venís, y viene bien esto, porque el equipo no viene bien y perdió los últimos partidos y viene bien un relax como para tomar un poco de distancia y volver con todas las pilas. Sí, sin duda no estamos pasando un buen momento a nivel equipo y bueno, esto viene para desconectarse y para después volver a meterse en lo nuestro, que es la Liga Nacional y con partidos muy duros que vienen por delante, así que ahora tenemos un pequeño bache que hace que bueno, que creemos un nerviosismo y que no estemos en la posición que queremos estar y perderle de local no es satisfactorio para nadie, así que vamos a seguir luchando y yo creo que vamos a revertir la situación. Estamos hablando con Diego Logrifo, el alero de Quinza, que bueno, tuvo el partido televisado frente a Sionista, una derrota y después que por ahí era esperada, no porque uno lo esperaba, pero es un rival que tiene un prestigio, que tiene jugadores, que está haciendo una buena temporada, pero lo sorprendente fue el último cuarto que tuvieron con San Martín de Corrientes para caer después del suplementario. Sí, sin duda. Nosotros con Sionista sabíamos que vienen jugando bien y vienen en plena levantada y que bueno, es un equipo a temer por todo lo que significa. Después con San Martín creo que los partidos nosotros teníamos que ganar y bueno, y creo que el nerviosismo del último cuarto, habíamos sacado 10 puntos y el nerviosismo del miedo a perder y eso no nos hizo tomar buenas decisiones y bueno, está hace caer en una incertidumbre que a veces es difícil corregirla, pero bueno, nosotros a base de trabajo y a base de esmero lo vamos a conseguir y estamos en camino para eso. Dieguito, gracias por el contacto, que disfrutes un Fabi, buen fin de semana. Bueno, Fabi, muchas gracias a usted. Fabi, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Deseale feliz cumpleaños, que soy. Diego, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumplís? 34. Yo soy un pendejo. 3-4. Ya está, pasa rápido. Ya has hecho un pibe. Sí, 24, no 34. Ahí está. Bueno, ¿es de país o país? País. ¿Cómo es? País. ¿Qué hace, loco? Estoy bien. ¿Cómo andas? Marcos, ahora. ¿Venís a retener el título? Lo retengo. Sí. ¿Vos te tenés mucha fe? Mucha fe, sí. ¿En un tiempo que hiciste el año pasado? 26 segundos. ¿Y este año? 25. Uno menos. No. Uno menos le metemos. No. Mirá que está cada un paso que está con toda la... Está con todo, está con todo. Imparable, Fausto. Es un tractor. Y encima tenía la provincia, que por ahí no es tan rápido, pero que tiene mucho talento. Sí, todo, es verdad. Y la rompe. Las dos cosas, rápido, talento, todo. Bueno, ¿cómo estás? Ah, bien, por suerte sí. ¿Cómo estás en el TNA? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo ves la categoría? Mira, por suerte bárbaro, el técnico está dando muchas posibilidades, estoy jugando un montón, así que muy contento con eso. Sirve, ¿no? El hecho de por ahí bajar del equipo que tenés pocos minutos a jugar muchos minutos en el equipo que puede ser protagonista de la segunda categoría, y por ende, vos, tu rendimiento, tu confianza van aumentando. Sí, sirve un montón. Aparte, el equipo está yendo bien, que eso es lo bueno, pero sí, yo en Atenas jugaba 5 minutos y ahora estoy jugando 25, 28, 30 partidos, así que... Eso te lleva a tomar responsabilidad todo el tiempo. Se motiva un montón aparte, se motiva un montón a seguir, y más con la posibilidad que ve el técnico, ¿viste? Bueno, ¿y cómo ves el TNA? Bien, va, está difícil, está muy bien. A eso iba, ¿cómo ves los equipos? ¿Cuáles pueden ser los candidatos? ¿Cuáles son para vos? Estamos todos iguales, al principio el TNA 2 había equipos que más o menos... Este equipo tiene a uno, es muy difícil, están todos los equipos muy muy complicados, así que bueno, hacer lo mejor. Bueno, que pases un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Nada. Ok, chau. Bueno, pasar a Felipe Coy también, aquí está Coy Montesano, dialogando con Diego Logrifo, vamos a preguntarle al abogado de la Asociación de Jugadores. Hola, ¿cómo te va? Hola, Fabián, ¿cómo estamos? ¿Cómo te volviaste? Muy lindo, muy muy apacible todo. Sí, te veo muy bien el pelo cortado con respecto a lo que tenía, te veo muy contento y con una sonrisa muy contagiosa. Riquelme está feliz. ¿Por qué? No, porque Palermo no lo invito al partido de este día. No importa, pero él es hincha de Boca y todos los hinchas de Boca estamos felices. Y los que nos gusta el juego de la estrella estamos felices, por eso. Bueno, ¿cómo ves toda la preparación? Mira, la verdad bien, siempre hay un poco de ansiedad, un poco de nervio, porque hasta que no se pone en marcha todo, siempre vamos a estar con la incertidumbre esa, pero bueno, la verdad que cuanto más pasa el juego, más uno se pone un poquito más canchero y esperemos que todo salga bien. Más salido bien, está todo en orden, ¿eh? Gracias, Fabi. Un beso. Bueno, gracias a vos, Carlos Montesano, el abogado de la sección de jugadores de Vasco, que viajó con la mayoría de los jugadores que están entrando en el hotel. Ya subieron casi todos aquí en el lobby. Estamos dando vuelta en el lobby el 13 de julio buscando algún jugador. Me quedaban los extranjeros. Sí. ¿Sabés cómo te imagino en este momento? Porque te escucho como recibiendo a todos los que van llegando. Es como la isla de la fantasía. ¿Viste? Claro, que iban llegando todos al muelle. ¿Viste? Claro, van llegando todos al muelle. Y vos estás ahí para recibirlos. ¿Y yo que vengo de Gilligan? No, esa es otra isla. Esa es la isla de Gilligan, claro. ¿Tatuno? No, vos sos el otro. Carlos Montalbán es el otro. Bueno, productor jefe de lo que va a ser la transmisión del torneo sin competencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad. Disfrutando otro juego más que es hermoso estar acá. Sí, la verdad que el juego de las estrellas siempre provoca una adrenalina especial, ¿no? Sí, es como cuando vos te preparás, llega diciembre, ya querés que esté el juego. Hay algo especial para esta edición, cámaras nuevas, periodistas nuevos. Los periodistas nuevos lo hablamos después del aire, no. Lo que van a HD por primera vez es un HD de los dos días. Hay que ponerse lindo. Hay que ponerse lindo, maquillarse, bueno, vos con la tintura, eso venís bien, pero así no tengo problema yo. Así es. Así que no, HD, este año vamos por primera vez en la historia, juego HD. Bueno, lunes y martes, 22 horas. Lunes y martes, 22 horas, con la novedad que el lunes va a haber una hora de previa con ese gran formato, es uno contra uno. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. ¿Viene la entrega de la plaqueta? Dios quiera, me la merezco. Juan Pablo Sosa, de la Asociación de Torneos y Competencias. Josécito, ¿cómo te va, Montesano? ¿Qué haces, Fabián? Montesano, José. José, antes hablamos con Montesano, Carlos. Ah, están todos. Falta más, nada más. Bueno, ¿cómo estás? Está Emiliano, ahí lo vi. Bien, sí. Claro. Bien, lo saludé porque estaba con el teléfono. Bien. Más tranquilo que vos, que vas de agarrarte a los gripos. Estoy como en la isla de la fantasía, me decía Diego Brunetti, estoy recibiendo a los invitados cómodamente aquí. Bueno, abrazo para Diego, nada, con expectativas, fue un día tranquilo y se empieza a armar el juego ahora, a la noche, con la llegada de los jugadores, mañana se va a completar y bueno, se va a empezar a vivir el clima de juego. Enorme nota con Larry O'Bannon, hoy por la tarde, chao José. Profunda. No nos entendió nada, nosotros no le entendimos nada, la dieron de boca. Acá tenemos Luis González, ¿cómo te va, Luis? Pero muy bien, vos. Vamos por la red. ¿Cómo te tengo que presentar? Ex jugador, ex goleador de la Liga Nacional, jugador de veterano, cargo político. ¿Cómo te tengo que presentar? Chuso, amigo. Pero estás ocupando un buen cargo. Sí. Secretario, bueno, muchas gracias. Subsecretario de Deporte. Sí, de la provincia. Bueno, ¿estás contento? Sí, muy bien. La verdad que muy bien. Has hecho una gran carrera. Creo que sí. Quiero felicitar públicamente porque te conozco. Te conozco de abajo, cuando arrancaste con la productora, cómo le metiste y has hecho una gran carrera. Bueno, te agradezco mucho. La verdad que también es producto del básquet. No debo dejar de ser agradecido a esta disciplina que me dio todo, porque lo que conseguí antes también me lo dio. Y el principio también me lo dio. Y si me voy para atrás también, a los 15 años me dio esta posibilidad. Y tengo la suerte que vengo muy desde abajo. Entonces, si hay que contar un poquito la historia, casa prefabricada y algunas cositas más. Y la sé por eso. Entonces, y esto es todo por el básquet. Entonces, debo ser agradecido. Después tengo que ponerme a estudiar y a capacitarme también, como vos lo has hecho. Seguro. Me parece que hay mucha gente en el ambiente que ha hecho el esfuerzo, y somos muchos, y por eso tenemos que tratar de hacer un porcentaje más alto nada más, no un 10, un 15, un 20. No, no es gratificante para mí tener el 80% de mis colegas que no está del todo bien. Entonces, por eso haré lo posible, pondré mi granito de arena para que estén un poquito mejor. Eso es lo que aspiro yo, porque me parece que el ambiente necesita eso también. Mucho trabajo por delante, ¿no?, en el nuevo puesto. Sí, mucho trabajo, pero aparte hay otra disciplina en el país. No solamente uno va aprendiendo esto. En estos días me tocó atender otra disciplina. Pero bueno, también estoy armando un equipo de laburo, que son docentes, son profes y saben de esto. Entonces estoy aprendiendo. Y aparte la capacidad de manejarse en grupo, y también mi empresa me ayuda a eso, para ser colectivo. Bueno, pero desde ya agradecido al deporte, a mi disciplina. Claro, y tenés consigo deportista que está jugando a gran nivel. Sí, andan por Brasil. Ahí me tenés la noticia, lo estaba viendo él y me llama el gobernador y dice, tenés el cargo para vos. Y mirá vos las cosas locas, la vida, ¿no? Fui a ayudar para aquel lado y me toca esta noticia. Así que estoy gratificando por dos lados, porque le va muy bien y a mí es un buen momento. Bueno, y aquí aprovechando este Juego de las Estrellas, una vez más colaborando con la gente de Michael Sturri y de la Asociación. Pero que son amigos, y yo sé lo que han laburado ellos. Ustedes también han laburado. Entonces, ¿cómo no estás? ¿Cómo no ayudar? Por eso vamos a prestigiar. Me parece que el deporte argentino debe tener mejor prestigio y entender lo que significa prestigiar el deporte argentino, porque ahora con el tema del ENAR y que las becas, nosotros subimos un poquito el nivel en la en Guadalajara. Entonces, bueno, hay que seguir laburando. Luisito, gracias. Lo que necesites para tu gestión estamos, y lo mejor para vos, que sos un laburante. Bueno, muchísimas gracias, vos, hasta siempre. Nunca me voy a olvidar de la gauchada en el torneo en Uruguay que me diste con la chica, porque me había quedado sin tape, sin cámara, sin nada, y me diste una gauchada bárbara. Bueno, no, pero eso es parte, eso es también mucho por mí. Agradecido mutuamente. Luisito, un abrazo. Abrazo enorme. Ahí está, Luis González. Sí, bueno, gente que vaya aquí al hotel que está, bueno, instalándose en este que es el 13 de julio, donde están todas las delegaciones.